Comunicado público. Emergencia carcelaria, política de engaño y nuevo carrusel de contratación. Los presos recluidos en las diferentes prisiones del régimen colombiano hemos venido denunciando la grave crisis social y humana que padecemos a la crítica situación de hacinamiento que incrementa de manera acelerada la violación de derechos humanos, tratos crueles, inhumanos y degradantes al interior de las cárceles del país. Las condiciones inhumanas de los presos de Colombia han sido dadas a conocer a la opinión pública nacional e internacional a través de la mediación y acompañamiento de las diferentes ONGs defensoras de derechos humanos, algunos parlamentarios y los entes de control, dejando en evidencia el estado inconstitucional de cosas y la desidia con la que el gobierno nacional asume la política criminal y penitenciaria en nuestro país. Estamos frente a un gobierno de demagogo que solo se ha quedado en el discurso de las buenas intenciones, sin que se resuelvan las raíces y causas que afloran el delito, sin que se resuelvan las condiciones de vida, de salud, de alojamiento, de libertad para los ancianos y enfermos, así como la adecuada alimentación y la prestación de servicios básicos a la población reclusa. En este orden de ideas, el gobierno colombiano ha determinado, de acuerdo al artículo 168 del Código Penitenciario y Carcelario, 65 de 1993, decretar el estado de emergencia carcelaria bajo el argumento del hecho sobreviviente que amenaza perturbar el orden y la seguridad al interior de las prisiones, otorgándole facultad al director general del INPEC para que realice traslados presupuestales y ordene la contratación directa en asocio del desprestigiado y corrupto Consejo Directivo del INPEC, pues dichas facultades le permiten violar la ley de la contratación estatal, ley 80 de 1993. El Estado, a través del Ministerio de Justicia, le desembolsó 280 mil millones de pesos para ser invertidos, gastados o administrados directamente bajo la figura de la emergencia carcelaria. El INPEC, con la injerencia y participación del Ejército Nacional, batallones de ingenieros militares, acude de inmediato a lo previsto en el Plan de Contingencia, Ley 448 de 1998, a la construcción de campamentos en lo establecido en el artículo 28 de la Ley 65 de 1993, que permite la construcción de estos galpones en los terrenos de estas para que los internos cumplan labores en colonias agropecuarias. La construcción de estos denominados campamentos no son la solución a los graves problemas de hacinamiento y en cambio empeora más las condiciones de reclusión de los prisioneros, ya que esta improvisación nada dice de áreas en las que se presente buena atención y servicios médicos, baterías sanitarias y espacio para las visitas íntimas y familiares, lo cual atenta y vulnera los derechos de los reclusos. Los presos de Colombia hemos solicitado es la declaratoria del estado de emergencia social carcelaria, buscando a través de esta que resuelva la grave crisis penitenciaria y carcelaria, donde el gobierno nacional tenga facultad para decretar la prisión domiciliaria para delitos menores, reclusos próximos a la libertad, libertad para los ancianos mayores de 65 años y enfermos terminales. Regionalización de los presos, rebaja de penas de un 20% y humanización en las políticas penitenciarias. Bajo las facultades que le otorga la emergencia carcelaria, el director general del INPEC, este ya empezó a decretar con el fin de entregar a manos de la Fuerza Pública, Policía Nacional, el control, el orden interior de los penales, traslados masivos de presos de cárceles distritales a EPAM y ERONES del país, buscando con ello trasladar el hacinamiento y el problema a estos centros penitenciarios de alta seguridad, bajo el grotesco argumento de reducir y nivelar el hacinamiento. En esta medida, los presos declaramos, primero, que no compartimos ni estamos de acuerdo con la declaratoria de estado de emergencia carcelaria adoptada por el gobierno nacional, el cual faculta al director general del INPEC para que disponga de 280 mil millones de pesos sin ninguna deuduría. Segundo, solicitamos la declaratoria del estado de emergencia social carcelaria, el cual permita conceder la prisión domiciliaria para quienes cometan delitos menores, otorgar libertad a los presos que padezcan enfermedades graves y ancianos, regionalización de los presos, humanización en las políticas penitenciarias y rebaja de un 20% en las penas. Tercero, hacemos un llamado urgente y alertamos a la comunidad nacional e internacional que los graves problemas de hacinamiento van empeorando diariamente nuestra condición de reclusión. Cuarto, advertimos que la emergencia carcelaria que se declaró traerá serios problemas de corrupción, el cual terminará en otro carrusel de la contratación, generado de manera directa por el brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte, director general del INPEC, y su consejo ejecutivo, quienes administrarán y adjudicarán de manera directa la nada despreciable suma de 200 millones de pesos, sin la participación de veedurías que ejerzan intervención preventiva bajo controles de transparencia. Invitamos a toda la población reclusa del país, a nuestros familiares y amigos que integran el Movimiento Nacional Carcelario, a las organizaciones solidarias de defensoras de los derechos humanos, ONGs y organismos de control, para que en una sola voz de protesta rechacemos la emergencia carcelaria decretada por el gobierno nacional. De igual forma, convocamos a todas las cárceles y penitenciarías del país y demás organizaciones solidarias para que empecemos a generar dinámicas con miras a una pronta jornada de desobediencia y protesta carcelaria en rechazo a esta medida. Movimiento Nacional Carcelario, Prisión Palo Gordo, Girón Santander, Colectivo Pros Políticos, José Antonio Galán, junio 12 del 2013.